cambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos para contactarnos telefónicamente con Capicúa Tulián, concejal de San Marcos Sierras. Muy bien, ya estamos para conversar con el señor Capicúa Tulián, concejal de San Marcos Sierras, quienes han hecho nuevamente pública su preocupación y una denuncia por el avance de maquinarias en territorios sagrados, ancestrales, justo a pocos días del conflicto que se dio en la plaza de San Marcos. Esto profundiza todavía más esa lamentable grieta en San Marcos y queremos conocer su opinión. Estamos entonces para conversar con el señor Capi Tulián. Estimado, muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, en realidad, yo voy a hablar porque yo soy concejal, sí, pero también soy referente curaca de la comunidad del Pichín. Entendido. Así que por lo tanto, yo todos estos temas que tengan que ver con la comunidad originaria, tengo que hablar como referente de la comunidad originaria, que son dos cosas distintas. La política y la originaria no se tienen que mezclar, porque siempre por ese lado se confunden las cosas. Yo me reclamo por los sitios arqueológicos, sagrados, ceremoniales, siempre lo hago por mi parte originaria. Así que, bueno, justamente anteayer, llegó la serie el miércoles, una gran máquina a la zona de que nosotros le llamamos los botijos, en el predio del basurero municipal. Y bueno, habíamos hecho una denuncia ya el 15 de junio, donde se paralizaron las obras, justamente reclamando por estos lugares. Reclamamos por tres lugares: que se hagan los estudios de impacto arqueológico en a lo que sería la plaza, en la ampliación de vereda, todo eso, y ahí tenemos el cementerio ancestral. Y también en el predio basural, que tenemos estos botijos, que, bueno, muy sensibles porque están enterrados y una maquinaria puede destruirlo apenas pasa. Así que, y el predio que también arqueológico es una paridera en el rincón, que eso ya la destruyeron, o sea que hay un antecedente a este tipo de cosas. Entonces uno tiene que tener en cuenta que venimos sufriendo la destrucción de partes arqueológicas. Entonces, bueno, esta maquinaria están profundizando un pozo, bueno, y nosotros, seguimos reclamando que se haga el impacto cultural y también ambiental a la vez, porque tendría que tener los dos. Entonces, no sabemos cuánto más se van a profundizar ese lugar, ni hasta dónde llegaría, entonces ese pozo. Ya entiendo que debe ser para enterramiento de residuos sólidos urbanos, pero yo creería que eso tiene que tener el estudio y una consulta a las comunidades para que sepamos qué se va a hacer. En ningún momento tenemos un llamado para decir, bueno, vamos a acordar, nosotros vamos a hacer una excavación de acá hasta allá y bueno, no va a peligrar el sitio arqueológico, pero como venimos sufriendo varias cosas, porque ya anteriormente hicieron enterramiento de animales muertos, ahí muy cerca, de a escasos 8 o 10 metros desde a donde están estos botijos enterrados. Entonces cuando uno cava, destruye el sitio. Entonces no, ese es el gran problema que tenemos. Bueno, se hizo una ampliación de denuncia y veremos qué resultado va a tener. Está entendido, estimado concejal. En ese caso, bueno, usted como curaca de la comunidad Tulián, del pueblo Nación Comechingón, de ahí de San Marcos Sierras, digamos, lo que ustedes plantean es correcto, a pesar de que se intenta polarizar, dividir el pueblo, se ha dicho de todo, el intendente Briguera ha manifestado, de alguna manera ha denostado lo que ustedes están planteando, algo de tanta importancia, en este caso, un enterramiento de basura, aunque no sea un sitio ceremonial, igual está mal, porque eso en términos ambientales es incorrecto. Ahora bien, ¿por qué no se da un espacio para que las autoridades municipales, antes de avanzar con estas obras, puedan ir mediando con ustedes, que son conocedores de los sitios sagrados ancestrales, y evitar llegar a las denuncias públicas, al conflicto, a las diferencias? Uno imagina que si el intendente y los pueblos ancestrales de San Marcos pudieran conversar con tiempo, intercambiar un mapa, mostrar, se evitarían estas discusiones que se hacen públicas. Totalmente, o sea, a nosotros no tenemos nunca la consulta previa, o sea, ya que aquí estamos dentro de la Reserva Arqueológica Cultural Quilpo y nunca tuvimos la consulta previa, o sea, estamos reclamando y ahora estamos haciendo una nota al INAI, que sería el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que tenga intervención también e intermedie ante los funcionarios públicos, y estamos pidiendo como que para que se tenga en cuenta y no exista este tipo de conflicto, porque bueno, mucha gente lo toma como que es un conflicto político, porque bueno, justamente yo represento un frente político y también la comunidad originaria desde siempre. Entonces, bueno, la gente piensa que, bueno, que estoy haciendo algo político, lo cual no es así, porque, bueno, uno puede hacer ver que no es así, porque yo he venido presentando notas como la comunidad originaria ante patrimonio cultural de la provincia, ante, bueno, el mismo municipio, antes de ser político, bueno, esas notas las tengo presentadas, o sea, uno puede ver que y testimoniar que es realmente lo que uno dice, o sea, sino que no los tienen en cuenta, y entonces no lo cerramos al progreso. Nosotros decimos que todo pueblo tiene que avanzar, pero bueno, consultemos, no destruyamos los sitios arqueológicos porque están muy expuestos, o sea, y tenemos la obligación, ellos como funcionarios públicos y nosotros, de mantener estos sitios, o sea, y más como un sitio tan importante como San Marcos y toda la historia, que el único pueblo que le devolvieron partes de tierra a los originarios en pleno virreinato, así que no estamos hablando de un pueblo cualquiera. Entonces, por supuesto, estimado. Sí, sí, el que ha señalado la intencionalidad política de estos reclamos ha sido el intendente Briguera. Él también ha afirmado de que en San Marcos Sierra no existe comunidad indígena, que hay descendientes, que él también dice ser descendiente indígena, y bueno, y de alguna manera descalificaba lo que se está queriendo plantear. ¿Esto está profundizando aún más las diferencias internas en San Marcos Sierras? ¿Cómo se está viviendo esta situación? Porque sobre llovido mojado, sobre el conflicto de la plaza, se suma otro más, y usted como representante, como curaca del pueblo Nación Comechingón, está en la obligación de defender esos sitios. Sí, totalmente. O sea, uno... O sea, no es que empezamos ahora a defenderlo, venimos desde mucho tiempo atrás. Ya estuvimos enfrentados con la minera de José Luis Calvo, que quería reventar dos cerros allá en el paraje Pinto, como a 30 kilómetros de San Marcos, que bueno, sería la parte final de la reserva. Y bueno, o sea, pudimos demostrar que en el lugar hay mucho vestigio arqueológico. Entonces, bueno, se paró, después intentaron ingresar maquinaria de nuevo en el 2017, y bueno, y este año también ingresaron otros hermanos Acuña por ese mismo tema de la minera. Pero bueno, se trabajó con patrimonio y bueno, y gente de delitos culturales, y bueno, y también, o sea, hicimos relevamiento, encontramos mucho más vestigios en esto habrá sido los primeros días de mayo más o menos, así que bueno, fue como encontrar más vestigios para nosotros. Bueno, para nosotros alegra, porque de esa forma se puede proteger esos lugares. Y imaginemos que esos cerros son los que salen en las publicaciones de la provincia de Córdoba, donde se largan los ala delta y todo eso. Imaginemos que una minera a cielo abierto destruye todo y va a quedar un gran pozo en el lugar. Entonces, para la vista del turista que viene, y más en esa zona, el turismo internacional, le afectaría mucho a la vista, digamos, del paisaje. Estimado Tulián, por supuesto que afectaría totalmente la vista, la cuenca hídrica, son cuestiones que ya se tienen que superar. Además, hablamos de un territorio de reserva, digamos, qué bárbaro que tengamos que estar todo el tiempo recalcando que son reservas, y son reservas, no se debería discutir. ¿Cómo llevan esta situación, estos tironeos hacia el interior del pueblo Nación Comechingón, del pueblo Camiare, frente a esta permanente provocación por parte de las autoridades? ¿Cómo lo están tomando hacia adentro de la comunidad y con el pueblo de San Marcos? Bueno, o sea, hay un quiebre, digamos, porque entre los seguidores de Briguera con los nativos siempre se están diciendo cosas, y bueno, entonces hay a veces que uno no le presta mucha atención a lo que es las redes sociales, particularmente en mi caso, por el hecho de que, bueno, uno se siente agraviado así con palabras que ponen. Hay mucha gente que está desconociendo realmente cómo es el conflicto. O sea, ellos acá piensan que estamos en contra del progreso. No es así, solamente nosotros pedimos que la autoridad de aplicación diga que, bueno, en este lugar podemos hacer este trabajo, lo podemos hacer, y en este lugar no se puede hacer esto. Y bueno, incluso estamos también, que está pasando la obra ya por un sector, y nosotros pedimos que sea por la parte posterior de la manzana. Entonces no se hubiera llegado, si se hubiera tenido en cuenta eso, no hubiéramos llegado a este conflicto. Entonces, y bueno, y ahora a los pocos días vuelven a traer esto sin a meter maquinaria, en los hogares, porque justamente justamente la notificación del juez Busto Fierro era porque que se iba a investigar esos lugares y para continuar con el trabajo, sí o no. Entonces, bueno, y justamente ellos a los pocos días están metiendo más maquinaria en otro lugar. Entonces, ¿ustedes van a iniciar alguna acción sobre ese último suceso? Y ya se hizo una ampliación de denuncia en el día de ayer. Ah, bien, bien, bien, bien. ¿Eso estaba patrocinado por la doctora Marcela Fernández? Por la doctora Marcela Fernández, que depende de INAI. Perfecto. Y en el caso provincial, las figuras que representan serían en este caso usted y la señora Marta Ceballos. No, aquí en San Marcos es Mariela Tulian, de la comunidad Tulian, y la comunidad Taipichi. Bien. Y en ella sí representa, ella es CPI del Consejo Provincial Indígena, así que bueno, ella los 12 CPI territoriales de la provincia están acompañando este proceso, así que siempre está bueno de que uno tenga apoyo tanto de INAI, el Consejo Provincial Indígena, o sea, nosotros vemos que el apoyo que tenemos en este momento está bien, que uno pueda hacer los reclamos correspondientes, y también agradecer al grupo de Asamblea de Vecinos por San Marcos que ha estado acompañando en todo el tiempo a las comunidades originarias. Totalmente, son los antiguos son los antiguos propietarios de la tierra, los propietarios ancestrales, originarios, y tienen todo el derecho a defender su historia, a defender su patrimonio. A ver qué pasaría si alguien quisiera pasar con una máquina encima de un cementerio católico o de alguna otra religión. Sería una falta de respeto, un insulto. En este caso es lo mismo, y está claro que tienen todo el derecho a defender su patrimonio, más allá de lo que se diga en San Marcos, más allá de los señalamientos que puedan haber adentro de la ciudad de San Marcos. Ese patrimonio ancestral es patrimonio de la humanidad toda, y a todos nos involucra por igual, así que lo acompañamos en la defensa de esos sitios, estimado Tulián. Bueno, muchísimas gracias. Y le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes y por darle difusión a este tema tan sensible para el pueblo nación comechino. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hablamos con Capicúa Tulián Curaca, del pueblo nación comechingón de San Marcos Sierras, luego de otro avance del municipio de San Marcos sobre territorio ancestral, en este caso para el enterramiento de un sitio para el enterramiento de un vertedero de residuos sólidos urbanos, algo que no tiene nada que ver con nada. Esto que llega se llama Corazón de Sumampa. Clara Cantore.